Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radio escuchas? Internautas, estudiantes, empleados, empleadores, carretoneros, taxistas, taqueros, gente de a pie, gente pensante, Juan Pueblo, dormidos, despiertos y despistados. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más, la número 28 de Ciencia y Humanismo. Tenemos ya 28 semanas ininterrumpidas de transmisión, 28 veces de esta segunda temporada, en donde pues hemos estado haciendo programas con la intención de lanzar ese anzuelo a tu cerebro y pues de alguna forma también sembrar esa semillita de duda para que pues busques, ¿no? Nosotros, como ya sabes, pues estamos aquí a tu disposición como siempre para lo que tú quieras decir, lo que quieras expresarte. Te ponemos en charola de plata, te ponemos nuestros contactos. Si es por Twitter, puedes contactarnos en @mario_albenis para toda la raza tuitera. Y pues si por Facebook va la cosa, lo puedes hacer en tu cuenta, buscas Ciencia y Humanismo en el buscador de Facebook. Y pues cuando veas que te parezca un astronauta, ahí le das clic. Le das like a la página, si quieres, si no te gusta pues no le das. Y en la descripción de la página pues ponemos a tu disposición de forma gratuita totalmente estos 28 programas que llevamos al aire en esta segunda temporada a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y también tenemos ahí mismo un documento de texto que también está subido a Mediafire, para que al momento de descargarlo, pues tengas todos los links, enlaces, ligas o como lo quieras llamar, hacia nuestros podcasts de la primera temporada de Ciencia y Humanismo. A algunos, la mayoría de ellos, pues era cuando durábamos 2 horas. Y pues el concepto no ha cambiado. Aquí la razón, pues es la evolución precisamente. Si igual en la primera temporada, pues éramos un poco más irreverentes, si se podría decir así. Y pues teníamos otras cosas, ¿no? Distintas. Y ahora pues, bueno, tú que has estado escuchando estos programas, que has sido fiel seguidor o seguidora de Ciencia y Humanismo, pues te habrás podido haber dado cuenta, ¿sí? ¿Lo dije bien? Te habéis podido dar cuenta, tío, de qué es, cuáles son los temas que pues aquí tratamos, ¿no? Desde tu servilleta, que de repente habla cosas muy pues extrañas, hasta los invitados que hemos tenido, que pues han sido bastantes. Si tú eres uno o si tú has sido alguno de nuestros invitados a Ciencia y Humanismo, pues, pues muchas gracias por haber estado y te invitamos una vez más. Pero tú, que no has estado todavía con nosotros, pues te queremos invitar y dar la bienvenida también si es la primera vez que nos escuchas. Te queremos invitar a, pues, ya sea exponer tus ideas a través de un archivo MP3 que lo subas a Mediafire o algún servidor, en el cual, pues, no sé, contribuyas con alguna entrevista, con algún speech o discurso de tu parte, o alguna plática interesante que hayas tenido, algún nuevo artículo que hayas leído, alguna crítica hacia quien quieras, comentarios, sugerencias, aclaraciones y de todo tipo. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando pues al respecto de varias cositas. Una de ellas principalmente pues es darle un poco más de énfasis a esa manipulación que han de haber escuchado esa palabra ya mil veces aquí con nosotros. Pero no sé si recuerdan el programa que les pasamos dos pequeñas cápsulas de Network, la de Un Mundo Implacable, en la película en donde pues este señor Bale hablaba al respecto del sistema, ¿no? Y bueno, precisamente me llegó la luz, ¿no? La iluminación. No, pues estaba leyendo y leyendo, como usualmente hago cuando no tengo nada que hacer. Sí, que se ponga a conseguir algo, ¿no? Han de decir. Pero no, el caso es de que, pues, entré en razón y no me dejarán mentir ustedes, queridos amigos radioescuchas. Espero que alguna vez en su vida se hayan puesto a pensar, pues, en qué es lo que están haciendo aquí. ¿Qué es lo que están haciendo aquí en este planeta Tierra? ¿A qué vinieron? Si no es que se la pasan pues todo el tiempo haciendo lo mismo y funcionando como robots y que ya están hartos de hacerlo, ¿no? Viene siendo básicamente pues el poder de la sugestión o el poder de la manipulación, como vos lo quieras ver, pibe. Resulta que pues como les venía diciendo, la tecnología pues nos está... Pues está convirtiéndonos en unos perezosos mentales, porque pues todo lo que hacemos es absorber eso que es alimentado a nosotros sin pensar, cuestionar o analizar. Que bueno, pues parte de los resultados de la revolución tecnológica fue precisamente el decreciente valor de las habilidades del pensamiento crítico. Y la tecnología a través de la televisión pues se ha utilizado desde el principio como una herramienta para las masas, control y lavado de la mente, ¿no? Piénsalo por un momento. Por ejemplo, un niño o una niña que nace y apenas que empieza a llorar, así lo ponen directito enfrente de una televisión con pues personajes animados alrededor que lo van a distraer de comunicar sus necesidades a su cuidador, ¿no? Así que pues él aprende que si llora, pues el ser estimulado. Las niñeras también ponen a los niños, como la mayoría, delante de la tele para distraerlos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el niño no desarrolla las habilidades que acompaña la interacción temprana con otros seres humanos. Más bien, aprende a absorber y no a interactuar. Entonces, pues ahora este niño comienza su vida frente a una televisión y eventualmente progresa a un iPod con, pues, con juegos animados electrónicos que pues, ya están programados y diseñados por muchos de los que son ingenieros sociales y que ellos dirigen el juego en cualquier dirección de ingeniería social que la élite está encabezando en este momento en particular, ¿no? Ya han visto muchos juegos en donde han salido, pues, guerras, juegos de guerras, particularmente Estados Unidos contra cualquier país de Arabia, ¿no? O más bien cualquier país de Oriente. Y bueno, pues, algunos son juegos de guerra, como les digo, para preparar o probar al niño en estas habilidades. Pues ponen este tipo de juegos que son violentos o juegos de asesinato, de muerte, de destruir cosas. ¿Para qué? Bueno, pues para cumplir precisamente con el programa de ingeniería social de menguar el valor de una sola vida humana para su propio bien en favor de una vida que es productiva y por lo tanto es valiosa para la sociedad. Y ya cuando estás grande, ya en la edad adulta, pues ya te has unido a las Fuerzas Armadas y pues te, no sé, o te puedes sentar frente a un videojuego y te conviertes en un dron que permite, pues bueno, matas a civiles que están desarmados y tú que eres el soldado, pues no experimentas ni empatía ni compasión por las víctimas que estás creando, ¿no? Porque pues esos rasgos nunca fueron desarrollados y de hecho fueron desarrollados por los anteriores seres humanos que lo han utilizado para el pleno aprecio por la vida humana, ¿no? Entonces, lo que estamos creando en esencia es una nueva especie desprovista de cualquier espiritualidad de ningún tipo. ¿Y tú crees que esa es la dirección en la que deberíamos de ir? El poder de la sugestión, que todos los días somos pues bombardeados por un maremoto de información. La mayor parte es irrelevante para nuestra vida inmediata, pero sin embargo influye en nuestras vidas. ¿Cómo? Bueno, pues compramos productos porque se nos dice que nos van a traer la felicidad, haciéndonos parecer más jóvenes o saludables. Corremos a nuestros médicos pues porque los comerciales sugieren que es posible que tengamos una enfermedad y si conseguimos la última píldora pues vamos a estar sanos, ¿no? También blogueamos, publicamos en nuestras cuentas de Facebook y continuamente pues hablamos de temas que los medios han presentado como importantes. ahí viene pues todo el rollo de compartir y comentar y todas esas cosas, ¿no? Que ya uno se cree muy erudito por el hecho de leer algo, pero nunca parecemos darnos cuenta de que estamos permitiendo que alguien más moldee nuestras mentes y dirija nuestro pensamiento. También nunca cuestionamos la validez de información que estamos consumiendo, y si sucede, tienes una memoria que puede llegar a ser totalmente confundida al escuchar a los expertos, entre comillas, ¿no? Un día se nos dice que, pues, que algo es bueno para nosotros, y al día siguiente se nos dice que es perjudicial para nuestra salud y nuestro bienestar. Otro día, pues, nos dicen que la economía está en vías de recuperación, y al siguiente, pues, que estás en bancarrota, ¿no? Creamos nuestra realidad por las, pues, cosas en que nos enfocamos, y los medios de comunicación saben cómo manipular nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es todo un arte, como lo estábamos diciendo hace dos semanas. Pero ¿de dónde vienen las raíces o la raíz de toda esta psicología de la manipulación? Pues bueno, vamos, eso es una pequeña lección de historia, ¿no? Tenemos a Edward Bernays, que para aquellos que no están familiarizados con este señor, fue el padre de las relaciones públicas. Murió por ahí del 95, algo así. Tomó los conceptos de su tío Sigmund Freud y de algunos otros psicólogos y desarrolló técnicas que, pues, deberían hacer más fácil manipular a las masas. Y fue a través de estas técnicas precisamente que la era del consumismo nació. O tal vez debería decir la era de la manipulación mediante sugerencias sutiles, ¿no? Entonces este señor, Edward Bernays, pues él realmente quería controlar a las masas. Se refirió a las masas como máquinas de felicidad. Y por medio de diversas técnicas, pues nos enseñó que la felicidad y que el éxito, pues, equiparan a la compra de productos y servicios, que es la religión actual en la que estamos nosotros viviendo, el consumismo. Comprar y tirar, comprar y tirar. No sé qué es esto, pero lo voy a comprar porque me está diciendo la televisión que lo haga, la marca que me diga, y pues todo este rollo que ya se sabe, ¿no? Cuanto más tienes, más feliz se supone que debes de ser. Él formó no solamente cómo se obtiene información en nuestra sociedad hoy en día, sino que, pues, demostró cómo nos puede manipular fácilmente para hacer compras de artículos que no necesitamos o que no queremos, ¿no? Este señor fue una pieza clave y deliberadamente enseñó a sus clientes corporativos cómo moldear el pensamiento del consumidor, y fue él a quien se le ocurrió la idea de utilizar modelos, socialites y, pues, no sé, celebridades para promocionar sus productos, ¿no? Entonces, el fundamento de esta medida, pues, era muy simple. Resulta que, pues, si estas personas populares y sexys utilizan estos productos que les están poniendo en la tele, pues, a través del poder de la sugestión, tú vas a creer que también podrías convertirte en popular y sexy. Y esto se ha convertido en una fórmula muy exitosa. Ahí tenemos todos los comerciales que han hecho tantos futbolistas, ya sea de refrescos o de marcas deportivas. Y cómo se prestan estas cosas, ¿no? Está anunciando panes y bancos y de todo tipo. Saludos para el Chicharito, no sé si me está escuchando. Y, pues, otra invención exitosa fue el concepto de avales de terceros también para dar credibilidad a los productos y los servicios. No importa si estas personas realmente utilizan el producto, apoyan a un candidato político o si llevan a cabo la investigación. Todo lo que importa es el respaldo, y la gente sería lo suficientemente ingenua, por decirlo de forma bonita, pues, para creer y comprar, ¿no? O sea, este señor, pues, demostró que fabricar mentirijillas iba a funcionar. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué nuestras noticias a veces, pues, parecen ser la publicidad de productos y servicios? Saludos para Lolita Ayala, por cierto. Bueno, pues, Bernays tenía, pues, una mano exitosa en el perfeccionamiento y la popularización del uso de comunicados de prensa. Lo que sucedió aquí fue que demostró que la creación de las noticias era mucho más poderosa que la publicidad. Un famoso ejemplo de su uso, pues, de estos comunicados de prensa y el uso de modelos fue en la década de los 20, cuando las mujeres, pues, solo se les permitía fumar cigarrillos en las áreas designadas. Si las mujeres eran sorprendidas fumando en otras áreas, que es en, no sé, en la calle o que no estaba designado, pues las podían arrestar, imagínate nada más. En los años 20, hace casi 100 años, ¿no? Y, pues, Bernays trabajó con la industria tabacalera para organizar un evento en el desfile de Pascua, en la depresión del 29, que mostraba a las modelos encendiendo los cigarrillos Lucky Strike. Y, pues, los comunicados de prensa se emitieron y se convirtió en noticia, ¿no? Ya después de este evento, pues, se creó un tabú social más bien cambiaron el tabú social que ya existía, y ahora sí las mujeres empezaron a prender los cigarros por todas partes, ¿no? Así que la próxima vez que estés mirando la compra de estos cigarrillos, o que estés viendo que alguien lo está comprando, pues, ¿por qué piensas que va a ser más feliz? Pregúntate, ¿cómo estoy siendo manipulado para comprar esto? ¿Esto realmente me va a traer la felicidad? Entonces, creo que es posible que salgas de la tienda con las manos vacías. La otra cosa también que puedes hacer es tener una dieta de medios, de radio, televisión, prensa, internet, etcétera, durante semana. O sea, no leas o escuches las noticias por una semana. Podrías encontrarte con que no vuelvas a hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos ingiriendo, y no solo por la boca, sino por los ojos, los oídos, la nariz y por todos lados. No hay que convertirnos en algo que quieren convertirnos. Ahora vas a decir, oye, pero pues tú estás en radio y estás utilizando tecnología. Sí, sí, sí. Nada más que el fin, pequeños y queridos educandos y compañeros, el fin con el que se hacen las cosas quizá pueda justificar los medios. ¿Ustedes qué creen? Esa es una pregunta como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿El fin justifica los medios? ¿Los medios justifican el fin? Platícanoslo ahí en el Facebook, Ciencia y Humanismo. Mándanos un Twitter, arroba Mario-Albeniz. Y bueno, pues, yo por lo pronto te dejo con algo de muy buena música. Ahorita vamos a regresar con más todavía, más información. Esto se llama Inimer Singur, Bitley Singur. ¿Qué dijo? Sí, Inimer Singur, Bitley Singur, que está en finlandés. Esto es a cargo de, pues, este grupo llamado Sigur Rós, que van a estar aquí, por cierto, este mes de octubre de este año. Así que por si los quieren ver, ahí me avisan para que me regalen boletos a mí. Pero bueno, yo soy Albeniz, estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo regreso. Ég sé þín akkin, en í mér syngur, á litli syngur. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. This is your world. These are your people. You can live for yourself today, or help build tomorrow for everyone. Das ist deine Welt. Das sind deine Mitmenschen. Du kannst heute für dich leben oder für alle die Zukunft von morgen aufbauen. C'est ton monde. Ce sont tes gens. Aujourd'hui, tu pourrais penser qu'à toi ou aider à construire un lendemain pour tous. Estamos de regreso, querido, querida amiga Radio Escucha, aquí en tu programa Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Esperamos que hayas disfrutado de esta tan genial melodía de Sigur Rós. Y bueno, lo que escuchaste después fue un track de VNV Nation, Victory Not Vengeance Nation, que se llama Forward. Es al respecto de This Is Your World. Eso que escucharon, esas voces en varios idiomas. Pues bueno, esperamos que le hayas entendido, ¿no? Y bueno, pues estaba leyendo hace cuestión de unos días uno de mis libros favoritos, otra vez, que se lo recomiendo de hecho para la raza que considere que su estado de salud mental está un poco más allá de lo normal. Este libro es del autor Edmundo Valadez. Yo lo tengo, de hecho este libro, fíjate. Bueno, se llama El libro de la imaginación. Y este libro estuvo mucho tiempo en la casa cuando yo era niño. Y pues unas veces lo encontraba en algún estante de librería. Algunas otras veces me lo encontraba en la cocina. Otras veces en el baño. Entonces no sé quién de los miembros de mi familia en aquel entonces leía ese libro y lo movía de lugar en lugar. En una de esas cambiadas de casa, pues me tocó el libro, pues me tocó empacar el libro a mí y me lo llevé y permaneció durante algún tiempo cerca, muy cerca de mí, en mi cuarto, hasta que un buen día decidí leerlo y me encantó. Entonces es una recopilación de muchos textos de todas las edades, es decir, de todas las épocas, de todos los autores, de todos los continentes, de todo el planeta. Y hay un texto que me gustó mucho, que se llama La espada de Damocles. No sé si recuerden esta historia de la espada de Damocles. El caso es de que la orgía iba en aumento. Damocles, introducido por los ujieres, avanzó con modestia. Saludó al rey y se sentó en el lugar que le indicaron. Antes de tomar asiento, depositó en el suelo, a un lado, un paquete envuelto con viejos periódicos sobre los que los policías, disfrazados de mujeres bonitas, miraron furtivamente. Y empezó el banquete. Sirvieron a Damocles sesos de mosca y riñones de ardilla, alas de fenicóptero, pasteles de hormiga, tarta de causario. Le dieron de beber champán centenario, sécubo en odres de piel de camello nonato, vinagre con perlas disueltas y polvo de diamante. Los senos desnudos de las cortesanas se extendían sobre la mesa llena de flores. Y en el momento en que Damocles llenaba sus ojos del vértigo de aquel espectáculo, el tirano Dionisio golpeó su hombro con delicadeza y le señaló el techo con el dedo índice. Una espada desnuda colgaba sujeta por tan solo un cabello. Damocles miró la espada, alzó los hombros y se inclinó hacia el paquete depositado a su lado en el suelo. Abrió el periódico, retiró un casco de bombero con cabrunequia de malla y se lo encajó en la cabeza. Después volvió a pedir asado. ¿Qué tal? Esto es de Gabriel de Lautrec. Este es uno de los fragmentos de este libro que les estoy platicando, y si quieren escuchar un poco más, pues lo pueden comprar, aunque yo les recomendaría que lo descargaran de internet, pero bueno. Y pues bueno, muchas cosas, ¿no? El caso es de que el olor del libro, de las hojas viejas, de la impresión de los años 60, y todavía leerlo, y que ese libro ya esté un poco mayugado por el tiempo, pues se siente muy padre, ¿no? Y bueno, pues ¿qué te parece? Hablando de cómo estaban manipulando el cerebro de nosotros, pues me vino a la mente también de cómo manipulan las sectas o cómo lavan el cerebro de las personas para pues convertirlos en fieles borreguitos, ¿no? Las sectas, precisamente, que son muy bonitas por fuera, pero manipuladoras por dentro. Cuando pensamos en la palabra secta, pues pensamos en algún grupo abstracto de personas que actúan pues muy raro y son reservados en conjunto en algún lugar fuera de la vista del público, ¿no? Ellos pues son engañados en la creencia de que ellos son los verdaderos devotos y todos los días utilizan su llamado libre albedrío para permanecer en su religión, pero se equivocan. Bueno, los líderes de las sectas pues están desesperados por engañarte para que formes parte de su rebaño. Después, tú sabes, te van a exigir tu obediencia, tu tiempo y tu dinero. Estas sectas precisamente pues utilizan unas técnicas de reclutamiento y de control mental muy sofisticados que pues se han perfeccionado a lo largo del tiempo, y pues cuidado con pensar que eres inmune a los tentáculos de las sectas, ¿no? Millones de miembros alrededor del mundo alguna vez pensaron que eran inmunes a ellas y muchos aún no se dan cuenta de que forman parte de una. Le mandamos un saludo a John Travolta y a nuestro querido Tom Cruise, donde quiera que estén. Y bueno, pues exploremos precisamente las técnicas secretas de estas sectas religiosas, las que utilizan para tratar de engañarte y controlarte, donde estos líderes de las sectas que no quieren que estés escuchándome, pero tú escúchame de todos modos, ¿no? Una vez que entiendas cómo los cultos trabajan, pues vas a estar mejor capacitado para detectar y para evitar a los reclutadores del culto y proteger a tu familia y tus amigos, ¿no? ¿Proteger de qué? Bueno, pues de ellos, precisamente. Aquí lo que pasa es de que se está ocultando la verdadera intención. Que, pues, al acercarse a los nuevos reclutas, los miembros, pues, son instruidos para despertar el interés, iniciando conversaciones inofensivas que, pues, hacen parecer como si los miembros estuvieran preocupados de la sociedad. Pues, tales como, estamos aquí hoy para hablar sobre el reciente número de cualquier cosa, de cualquier tragedia o evento, no sé. Entonces, esto va a formar un falso vínculo con el no creyente, Jaimito, que allanará el camino para futuras charlas e invitaciones para que regrese. Puede pasar algún tiempo antes de que pues, el llamado de la religión sea revelada y que él realmente esté allí para alcanzar la conversión. Pero aunque Jaimito pregunte sobre su participación de forma directa, los miembros del culto a menudo van a recurrir a usar declaraciones engañosas para describir su intención, como estoy aquí para decirles buenas noticias sobre la Biblia, o tiene un minuto para hablar del monstruo del lago Ness, o cosas de esas, ¿no? Entonces, si el miembro de la secta tiene el éxito suficiente para conseguir que Jaimito acepte estudiar la Biblia, pues ellos se esforzarán para pintar su religión en la mejor luz posible, ¿no? Este es el método que utilizan para revelar las verdades, entre comillas, un poquito a la vez. Pero lo que están ocultando son las enseñanzas cuestionables más profundas para que puedan engancharte con los beneficios de su religión o los beneficios que la religión te ofrece, ¿no? Pero lo que siempre hacen, o lo que casi siempre hacen este tipo de grupos, es inculcar el miedo desde el principio. Y esto yo creo que no nada más es en las sectas, sino que en las religiones también. La mayoría de las personas vamos a pensar tantito, la mayoría de las personas, si tú eres religioso, que te respeto, sea lo que sea que pienses, porque luego dicen, ah, que el albeniz que dice cosas de que nos tira, no. Aquí el caso es que nos gusta respetar el pensamiento de los demás, pero también nos gusta que ese pensamiento, pues, no sea para fregarle la vida a la gente, ¿no? O sea, así que, pues, les comento esto. Cuando tú naces, pues eres ateo. Entonces, al momento en que te vas desarrollando, pues te van enseñando, depende del núcleo familiar, el país y el tiempo en el que hayas nacido, te van enseñando las costumbres de tus padres, de tus ancestros, ¿no? Y pues es lo único que tuviste. Pero realmente aprendido por ti mismo, pues muy poco. Y tampoco te da por ir en contra de estas doctrinas. Y usualmente no se te da tampoco pues por preguntarte qué es lo que está pasando, por qué crees en eso que estás creyendo, si por costumbre, por tradición, por seguir la ola, la manada de borregos. Entonces, el siguiente paso en el reclutamiento es precisamente este, que es instalar en el nuevo recluta una sensación temprana de miedo y de paranoia. Te vas a ir al infierno, cosas así. Entonces, muy seguido, en el primero o segundo punto, al recluta se le dice que Satanás no le gustará que él conozca la verdad y que enviará personas para tratar de convencerlos, pero también así es como podemos saber que esta es la verdadera religión de Dios, debido a la persecución, bla, bla, bla. Entonces es lo que dice, ¿no? Entonces, pues te citan una escritura que dice, el pueblo de Dios era perseguido, bla, bla, bla. Esto, pues es la táctica que utilizan para mantener al nuevo recluta. Y pues al hacerle ver la razón y la lógica, prestando atención a las advertencias de que pues se está involucrando en una secta, ¿no? También el bombardeo de amor y una familia sustituta. Mientras más pronto, en el proceso de reclutamiento, como sea posible, pues al nuevo recluta que es animado para juntarse con otros miembros de la secta, pues asisten a reuniones de este grupo o van a reuniones sociales. Pero esto se parece a un baile de debutantes, ¿no? Donde el nuevo estudiante, pues, desfila alrededor y lo miman y hacen sentir como una princesa o como un princeso. Pero parece que se trata de un ambiente familiar real, ¿no? El caso es de que montan un show lleno de amor y aceptación, donde el amor de Dios es una cosa real y tangible. A diferencia de otras iglesias, que sientes frío, ¿no? En comparación. Pero en la progresión de la iniciación de un miembro de la secta, pues esta es la etapa de la luna de miel, en donde pues el nuevo recluta está en romance y goza de un estado de euforia, de temporal pues infalibilidad, mientras la secta reserva sus juicios controladores hasta después de que el miembro se convierte completamente en adoctrinado, conociendo lo correcto de lo incorrecto. Entonces, en este punto de la secta comienza a incluir el miembro pues dentro de su ambiente familiar, especialmente si sus verdaderos miembros familiares son no miembros de la secta. Por ejemplo, a los miembros de la familia fuera de la secta se les consideran los mundanos. El verdadero hermano o la hermana son los otros miembros de la secta, ¿no? Una vez que el nuevo recluta, pues es aceptado en la familia de la secta, pues se le va a advertir de que pase poco tiempo con su familia verdadera, como sea posible, y ahora van a ser vistos como influencias corruptoras, ya que no se van a alinear con ellos, aunque sean buenas personas. Si ellos no están, entre comillas, para la verdadera religión de Dios, entonces están en contra de Dios. Y así es como te lo pintan. Es a través de esta separación del sistema de apoyo del nuevo recluta que la secta se convierte en la familia sustituta, que luego puede convertirse en una herramienta de chantaje emocional para mantener a esa persona adentro, ¿no? Y luego, ¿qué me dicen del elitismo? Porque también las sectas generalmente son muy intolerantes de otras religiones, porque enseñan a sus miembros que todas las otras religiones están en el mal y solo el líder o los líderes sectarios es el verdadero portavoz de Dios. No sé si recuerdan a las personas que hace varios años se suicidaron porque creían que iba a venir un ovni por ellos, pero bueno, resulta de que a menudo pues tienen su propia versión de la Biblia u otras religiones o no sé, otras escrituras santas, ¿no? Y dicen que han sido especialmente bendecidos por Dios para mostrarse al mundo como su verdadero pueblo. Y si estás contra la única religión verdadera, entonces estás caminando en la oscuridad, porque solo la secta es el camino a la vida eterna y sin él no puedes conocer a Dios, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces aquí el rechazo, que es la principal herramienta de manipulación. Fíjate nada más. Las cosas, pues, se están moviendo directamente en la progresión de la manipulación de control mental. Una vez que un nuevo miembro se ha aislado de su sistema de apoyo anterior y ahora se basa 100% en la secta para su apoyo emocional, financiera y espiritual, pues es el momento de usar esto como chantaje para mantener al miembro fiel, ¿no? El rechazo, pues, es una acción cruel que utilizan estas personas para mantener a sus miembros ahí con ellos, ¿no? Pero ¿qué podría ser peor que ser excluido en el frío, sin amigos, sin familia y, en esencia, pues, sin amor y ni apoyo? Entonces estos grupos rechazan a sus miembros por mala conducta, que puede venir en todas las formas. No estamos hablando sobre pecar en sí. Mientras estés arrepentido, pues eso es generalmente perdonado. Lo que generalmente constituye un acto digno de ser rechazado, pues es la negativa de estar a sus órdenes, ¿no? O sea, sirviéndoles a ellos, para ellos y siempre para ellos, en cuerpo y alma. Si un miembro pregunta o habla con otros miembros sobre las cosas incorrectas que hacen, pues corren el riesgo de perder el respaldo de su alma y el amor de la familia. Les voy a recomendar una muy, muy buena serie que se llama After World. O sea, After de después y World de mundo. Cada capítulo dura como 3 minutos, así. Lo pasaban por AXN, si mal no recuerdo. Son muchos, muchos capítulos, son como 180, 150, pero pues se los van a aventar como en 3 horas, ¿no? Se trata de que un cuate, pues va, se va en un avión a hacer una visita de negocios a Nueva York, despierta y ya no existía nadie en el planeta, ¿no? Entonces, o más bien existían muy pocos, se va encontrando con sobrevivientes y, bueno, tiene que ver con las sectas y con muchas otras cosas, les va a gustar, se los recomiendo, Afterworld. Y también les recomiendo que bajen este podcast porque si no escucharon este datito, que la neta está muy padre, pues lo van a necesitar. Spread the world, o sea, comparte la palabra, difunde la palabra, esto es totalmente gratis y para siempre yo creo que va a ser gratis, ¿no? A menos de que el capitalismo nos compre y nos haga unos robots y me obliguen porque me han inyectado alguna especie de cosa rara para decirles de que den su dinero y de que compren esto, pero mientras me estén escuchando así, como siempre hablo, pues no tengan duda de que las cosas aquí son gratis, ¿no? El conocimiento es gratis y de parte de los dos, así que pues no hay bronca. Resulta, bueno, regresando con las sectas, si un miembro pues habla con otros mal de estos grupos, pues se van a ir al demonio, ¿no? Entonces, debido al estatus de élite de la secta en la visión de la sociedad exterior, como caminando en las tinieblas, pues muchos miembros del culto dependen de otros miembros de la secta para un hogar y empleo, ¿no? Si se pronuncian contra la religión, pues están literalmente destinados a perderlo todo. El sustento y el apoyo emocional, como así también la casa, ¿no? También te presionan para llevar la línea del partido. Por ejemplo, pues tienen una línea, generalmente estos grupos, en la que todos los miembros se les va a enseñar a estar juntos, ¿no? El pensamiento libre, pues, es totalmente desaconsejado, ¿no? No puedes pensar. Las actividades exteriores y la educación superior son rechazados como distracciones de Satanás. Háganme ustedes el favor. No sé si vieron también la película de La Aldea o un capítulo de Los Expedientes Secretos X en donde van y visitan a los Amish. Pero bueno, entonces esto está diseñado para hacer tropezar a los fieles y por lo tanto los miembros de la secta tienen miedo de pensar por sí mismos y utilizar el razonamiento lógico de un ser humano. Les van a enseñar qué decir y por lo general tienen un lenguaje secreto o una retórica religiosa pues para describir el mundo que les rodea. Estos son, por lo general, palabras o frases comunes que tienen diferentes significados a los que la sociedad en general asigna a estas mismas palabras, ¿no? También hay reglas no escritas de conducta del grupo que los miembros saben y se espera que sigan. Y estos que no lo están y estarán sujetos a un juicio interno y a un tipo de sutil rechazo o incluso también asesorado por parte de miembros superiores de la iglesia, ¿no? Pero, pues bueno, las actividades de la secta dominan el tiempo del miembro también. O sea, otra forma de mantener a los miembros dedicados es monopolizar el tiempo, ocuparlo todo. La vida de un miembro de aquí está generalmente muy ocupada con reuniones, estudio de la literatura, evangelizar o tratar de hacer captar a nuevos reclutas, ¿no? Los líderes les van a decir que cualquier actividad fuera de servir a Dios es un desperdicio del precioso tiempo y que debe ser utilizado para salvar a los pecadores. Mientras tanto, tú y yo tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando, pues disfrutamos de las cosas que hay fuera de esas sectas. Espero que no andes en esos caminos. Y si andas, pues discúlpame, por favor, para estar diciendo esto acerca de tu Dios. Ya no lo vuelvo a hacer. No, la verdad me vale. Así que no. No, pues, la neta, mi querido amigo radioescucha, abre tu mente, no nada más tus ojos y veas la televisión. Piensa un poquito más allá. No vayas conforme la corriente te diga que debes de ir. Anímate a encender tu cerebro. Conecta tus neuronas y deja de pensar que todo aquí en el planeta Tierra ha sido precisamente diseñado para que te la pases bien. No, pequeño, precioso, preciosa. Aquí las cosas están mucho más difíciles de lo que parece. Están más graves. Aquí el punto es que tú sepas discernirlas, sobrellevarlas, pero si vas en contra de ellas, lo único que te vas a encontrar son trabas, porque este sistema está diseñado desde hace cientos de años, miles de años. Entonces, hay que jugar con el sistema, ¿no? Un poquito. Mientras tanto, nadie puede ser dueño de tu cerebro, al menos no aún, o al menos no ahorita. Si no eres sospechoso, disfruta de tu locura, disfruta de tu inteligencia, de tus manías, de tus vicios. Nadie tiene por qué decirte que eres una persona extraña o una persona rara o que no encajas por el simple hecho de pensar distinto, como diría la canción del Matador, o porque no te comportas como los demás. Claro que si eres un asesino, violador, pues ahí sí estás un poquito mal, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos. Tendrás tus razones para justificarte. Me gustaría escuchar sus opiniones, pero si estamos loquitos en alguna forma en la cual no afectamos a nadie, que eso sería lo ideal. En no afectar me refiero a no perjudicar física, moral, mental, psicológicamente. Pues disfrútalo, diviértete. Si tienes unas mañas que van a hacer que te mueras, ya sea porque fumes o porque tomes o porque te metas cosas, pues ya es tu onda. Sí, quizá tengas familia que dejar y quizá estás siendo un poco egoísta, pero ¿quién demonios en esta vida no es egoísta? Muchas veces damos nuestras vidas y nuestro tiempo por los demás, lo malagradecen. No hablo por mí, ¿verdad? Pero lo he visto. Y al final nunca te dedicas tiempo a ti, vives la vida de los demás. Te invito a que vivas para ti, al menos un momento, ¿no? Dedícate ropa, bueno, digo, y no porque, ay, sí, van a creer que soy ultraizquierdista. No soy ni de izquierda ni de derecha, ni aquí en el programa somos ni de izquierda ni de derecha. Nos gusta pensar con el cerebro, no tenemos visiones políticas, tenemos visiones humanas. Entonces, no te voy a promover que vayas desnudo por la calle y tampoco te voy a promover que te compres un Armani o un Hermenegildo Zegna, no. Simplemente date gustos. Si te quieres, cómprate unos buenos trapos, vete a comprar una nieve, consiéntete, pásate un domingo, un sábado, un viernes viendo películas solo, vete a la montaña, vete a acampar tú solo, lee. Está genial. Pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Pero pues ha sido un placer acompañarte. Todavía no me quiero ir sin antes decirte que nos sintonices la próxima semana a la misma hora, en la misma frecuencia, Radio UDEM 90.5 FM. Esperamos que al menos a una persona, parecemos religión, ¿no? De que háblales de nosotros a los demás. Sí, nada más que hay una cosa que te prometemos acá. No, más bien, no te prometemos, porque igual iba a sonar tan bien como lo que ellos te dicen. Pero jamás vamos a cobrar un solo 5 por el conocimiento. Y no es que seamos unos eruditos, doctores o nada. Pero de repente, aquí hay gente con nosotros, pues muy preparada para ciertos temas. Temas quizá de, digo, no siempre estamos así con pura gente docta y leída. Nos gusta mucho encontrarnos con Juan Pueblo, con el Pópulo. Pero temas usualmente de ¿cómo se llama? Cuando vas a congresos y ese tipo de cosas, ¿no? El conocimiento, al menos desde nuestro punto de vista, debe ser libre, gratuito, siempre, para todos. El conocimiento, pues, es la unión, ¿no? Como dirían por ahí, el conocimiento es poder y el poder te hará libre. Nada más aquí que el poder corrompe, así que ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Por lo pronto nosotros nos divertimos con el conocimiento, el poco conocimiento que tenemos, el conocimiento que logramos adquirir a través del tiempo, de lecturas, de charlas, de pláticas, de todas estas cosas. y lo poco que conocemos nos gustaría pues regalártelo, y siempre regalártelo sin jamás tratar de que tú cambies de opinión ante algo, aunque suene quizá a veces así. Nos gusta hacerte pensar, hacer que te preguntes. Pregúntate siempre por qué haces las cosas que haces. ¿Por qué naciste? Más bien, no por qué naciste de esa forma, sino cuando naciste, ¿cómo se fue llevando tu vida? ¿Hacia dónde se fue inclinando? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Estás, mientras tengas aire en los pulmones, todavía puedes cambiar de rumbo, de opinión, de filosofía. No sé, ¿te gusta probar nuevas cosas? Agarra otro camino diferente. Por ahí también dije alguna vez que, bueno, creo que alguien más lo dijo también, ¿no? Que el peor error del hombre es creer que se siente libre cuando no lo es. Aunque no estoy muy de acuerdo con eso, aunque lo haya dicho yo y aunque lo haya dicho quien sea, hay sus excepciones. Quizá te pueda decir, yo soy libre, pero bueno, dependo de el dinero para comer, porque todavía no tengo mi granjita, porque todavía no siembro mis propios alimentos. Dependo de la tecnología para poder estudiar, leer. Dependo de muchas cosas, así como tú, que vivimos en la ciudad. Pero quizá, querido hermano, querida hermana de la secta Radio Escucha de Ciencia y Humana, quizá algún día, pronto, esto vaya a cambiar y si tú quieres, lo puedes hacer. El pensamiento común y el pensamiento holístico de nuestra especie crea y genera y fabrica la realidad en la cual estamos nosotros metidos, la realidad en la cual estamos nosotros inmersos. Y al momento en que esa realidad cambie, al momento en, sería al mismo tiempo en que la mentalidad de nosotros cambie. Vas a decir, pero es muy difícil, pibe. Loco, no me esté diciendo boludeces. Si vos me habéis dicho hace un momento que, bueno, yo creo en las hadas. No, no es cierto. Yo creo firmemente que la raza humana, mientras tenga aire en los pulmones, vida, que la Tierra gira alrededor del Sol todavía, puede cambiar hacia una mentalidad positiva en favor o en función del bienestar común. En lugar de estar nos molestando los unos a los otros, impidiéndoles el éxito y el bienestar, como lo estamos haciendo ahora, quizá, como la película de La Belle Verte, el planeta, un planeta libre, el planeta verde, algo así, de 1996, quizá lleguemos a esa homeostasis como especie, la cual nos haga, pues, presenciar esa Golden Age, esa era dorada, en la cual el humano, junto con todas las criaturas vivientes, flora, fauna y todo lo que existe, vivo y no vivo, pueda convivir en armonía. Se oye muy bonito, se oye utópico, se oye inalcanzable, pero lo imposible solamente lo haces tú y lo hago yo. Comienza por pensar, comienza por creértelo. Créetelo. Pero bueno, esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Yo te dejo por lo pronto con este pack de canciones. Esto que va por parte de Yanni, que se llama Storm, seguido de... A ver, todavía no sé, ahorita mientras está Yanni te lo voy a poner sin albur. Ya sea el tercer movimiento de Moonlight Sonata de Beethoven. Y si nos da tiempo, pues ya al final vamos a cerrar con una muy buena mezcla de la canción de Kumbala junto con un poema de Jaime Sabines. Esto pues gracias a Checo Becerra, que está en los controles, que le mandamos un saludo y un abrazo, que nos ha aguantado todo aquí, las, las entregas tardías de cosas y toda esa onda. Y pues ya para terminar, saludos para toda la raza de aquí de la UDEM, para toda la banda que pues todos los días se despierta porque quieren ser mejores. Saludos para la facultad también de allá de Ciencias Biológicas. Y pues por los individuales también que de repente me piden y los otros que quiero hacer también. Saludos para Andrea, que no sé si nos está escuchando. Para Lenny, para Alejandra y toda la banda de Radio Escuchas que están sintonizándonos en este momento o que nos sintonizarán descargando el podcast. Repártelo como pan caliente. Saludos para todo el mundo. Yo soy Albeniz hasta el día de hoy y espero serlo la próxima semana. Hasta la próxima.